Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 146ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, y hoy, como ya os comenté en el anterior episodio, os traigo las entrevistas a los ponentes que van a venir a las jornadas que organizo sobre comunicación y creación de contenidos en Zaragoza los días 6 y 7 de mayo. Esta primera entrevista traigo a Miguel Ángel Uriondo, periodista centrado en su última etapa en tecnología y en comunicación. Actualmente es el director del periódico digital Sabemos, seguro que muchos lo conoceréis y lo seguiréis. Y como no, pues hablamos de periodismo digital, cómo ha cambiado todo esto, al igual que todo, cómo está el panorama, la diferencia que hay también con España, qué alternativas podemos encontrar y similares. Si alguien quiere venir a Zaragoza y poder hablar con él en los descansos y ver su ponencia en directo, pues tenéis descuentos para hoteles y para el AVE. Lo tenéis toda la información en un enlace, ¿vale? Pulsáis en el enlace que estará en la entrada de este blog y ahí tendréis más información. Podéis mandar un correo electrónico para solicitar los descuentos. No hay ningún problema. Y ya sin más, perdón, sin más no. Aparte de pediros perdón por esta carraspera tonta que tengo todo el rato, que me la consigo quitar, tengo que pediros perdón porque seguramente se os habrán descargado un montón de episodios del podcast según el programa que utilicéis y cómo lo tengáis configurado para que se descarguen los 3 últimos, los 5, los 10. ¿Por qué? Pues porque he vuelto a cambiar. Me he cansado de iVoox, de Spreaker, de Libsyn, de SoundCloud, del hosting, de todo, y me he pasado a Archive.org para que así, pase lo que pase, siempre estarán disponibles los audios. Todo esto lo explicaré en mi otro podcast, en Divagaciones en el Telar del Geek. Aquí no tiene cabida estas divagaciones, simplemente pediros perdón y que sepáis que no ha pasado nada, se os han descargado un montón de episodios, cierto, la culpa es mía, cierto, otra vez, por volver a cambiar el feed. Y ahora ya sí que nada más, os dejo con la entrevista a Miguel Ángel Uriondo, espero que, como siempre, os resulte interesante. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Telar del Geek. Como ya comenté, voy a comenzar a entrevistar a los ponentes que van a venir a las jornadas C3 de comunicación en Zaragoza los días 6 y 7 de mayo, y le toca el turno a Miguel Ángel Uriondo. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, Daniel, aquí andamos. Además, tenía muchas ganas de entrevistarte, llevo pensándolo más de un año y esto ha sido una excusa perfecta para hacerlo. Por si alguien no te conoce, eres periodista, comenzaste en economía, te fuiste pasando hacia el lado de la tecnología y ahora eres director de un periódico digital. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿por qué tu interés por el periodismo en primer lugar? ¿Por qué te fuiste cambiando hacia la tecnología? Y luego del tema del director ya hablaremos al final. Bueno, la verdad es que tengo una trayectoria como mínimo pintoresca, Daniel. Yo empecé en la agencia de noticias Europa Press, que fue una gran escuela para mí, una escuela, entre otras cosas, de ganar poquito dinero, pero realmente aprendí mucho periodismo. Empecé en el 99, si no recuerdo mal, y añadiría alguna cosa más de las que comenta, porque yo realmente empecé con la información internacional, que era, bueno, fue mi primer amor como informador, como periodista, el mundo de la información internacional. Y después de un par de años en la sección de internacional, ya me moví a la sección de economía, en donde hice macro, hice laboral, hice economía internacional, y surgió un hueco en el apartado de cubrir el sector de telecomunicaciones y tecnología, y me lancé como una avubilla salvaje. A los pocos meses me contrataron para hacer eso mismo en la Gaceta de los Negocios, en los tiempos en los que aún no pertenecía a Intereconomía, y unos años después de una etapa, la verdad, muy, muy bonita, me contrataron en Actualidad Económica, que inicialmente fue mensual, luego fue semanal, y en este periodo, no, primero fue semanal, disculpa, luego fue mensual, y claro, yo pensaba que mi trayectoria iba a llevarme a formatos de periodicidad aún más larga, porque claro, empiezas en la agencia de noticias, luego un diario, luego un semanal, este semanal se convierte en mensual. Luego, claro, ya. Yo pensaba que ya me iba a tocar hacer anuarios o algo por el estilo, pero llegó la posibilidad de dirigir Sabemos, que es un medio digital nacido hace, dentro de un mesecito haremos ya un año, y que desde entonces hemos estado trabajando para intentar ofrecer la actualidad bajo otro punto de vista, con paciencia, con humildad, con muy buenos periodistas en la plantilla, intentando hacer un producto que sea muy digno, sobre todo, y muy periodístico. ¿Has tenido mucho? Claro, te puedo seguir contando, pero como no me hagas preguntas, esto va a ser un monólogo. Ya, vale. Hombre, has hecho un resumen, además, en un par de minutos, ¿eh? Con todo lo que te ha pasado, ha estado bien. Y tú has tenido muchos cambios de formatos, de periodicidad, de todo, pero el periodismo también ha cambiado mucho en todos estos años. ¿Sigue existiendo el periodismo tradicional, por así decirlo? Mira, yo para esto, sobre todo, tiendo a recurrir a un maestro de periodistas, raramente reconocido como tal, porque fue maestro de muchas cosas, que fue, esto se llama el telar del geek, así que no sorprendo a nadie si hablo de Terry Pratchett, el autor británico de ciencia ficción y de fantasía humorística. Pues el señor Pratchett escribió un libro que se llama The Truth, la verdad, que para mí es probablemente el único manual de periodismo que yo recomendaría a nadie. ¿Y por qué? Porque explica probablemente mejor que ningún otro libro, que ningún otro tratado, que ninguna otra novela, cuál es la motivación interna que hace que las personas nos lancemos a querer contar a otras personas lo que pasa en el mundo. Hablas de periodismo tradicional, pero yo, por ejemplo, cuando probablemente mi mayor reto a la hora de explicar qué es el periodismo lo tuve cuando me llevaron a la clase de mi hija de 5 años a explicar qué narices era el periodismo. Entonces tienes que explicarle a un montón de niños de 5 años qué es algo. Entonces tienes que ir a las bases. Ahí no te creas que son pacientes o que tienen capacidad para entender conceptos avanzados o postureos. Ahí tienes que decirles lo fundamental y que lo entiendan. Y después de mucha reflexión llegué a la conclusión de que lo único que yo hacía era intentar contar cosas y que fueran verdad. Y al final ese es el resumen de la que hacemos. Entonces, contar cosas y que sean verdad, ¿ha cambiado la forma de hacerlo? Sin discusión, a lo largo de los últimos años se ha revolucionado drásticamente. Pero la base de lo que hacemos es muy distinta. En realidad creo que no debería serlo. Creo que lo que llamamos periodismo, que no debería ser mucho más que contar las cosas y que sean verdad, es más o menos la misma y debería seguir siéndolo. Me gusta porque has utilizado 3 veces la palabra debería. Una cosa es lo que debería y otra cosa es lo que tristemente podemos encontrarnos, por lo menos en España, a nivel de periodismo, y de que se nota mucho quién paga el sueldo a directivos, a periodistas, a redactores y a todo. A nivel internacional esto, por lo menos la impresión que tengo yo, es que no es tan exagerado, porque seguro que si me pongo a mirar siempre se encuentra algo. ¿Qué situación tenemos actualmente en España a nivel de periodismo? Bueno, muy caótica. Ten en cuenta que nos encontramos sobre todo en un momento de transición. Y los momentos de transición son siempre peliagudos. Ahí están en discusión muchos modelos de negocio. No está claro, como dices tú, cómo nos vamos a ganar el sueldo. A mí me parece que sí que está bastante claro en que hay tanto exceso de oferta que muy difícilmente el usuario va a aceptar pagar por calidad. Realmente tengo muchas dudas de que esto sea así. A lo mejor hay información muy de nicho, muy específica, pero por lo que viene a ser información generalista tradicional, yo creo que lamentablemente el usuario ahora mismo no está muy preparado para pagar. Entonces estamos en una confrontación con los nuevos modelos de negocio. ¿Qué nos ha llevado esto? Pues una vez que no está claro de dónde sacamos el dinero, entramos en una figura y es que el periodismo se paga pues como se ha venido pagando siempre, pues a través de la publicidad, con todo lo que conlleva, y a través de otra serie de, digamos, deudas pendientes que pues unos medios llevamos con más resignación que otros. O sea, al final, el periodismo, ¿quién pone el dinero para que las cosas se hagan? ¿Y qué pretenden a la hora de poner ese dinero? Pues es lo que normalmente hay que mirar. Yo afortunadamente he tenido bastante suerte porque he dado con unos accionistas que básicamente lo que me han hecho es decir, haz tu trabajo, y realmente no tengo mucha presión por su lado. Y cuando la tengo donde tiene que estar, que es en un momento dado. Ponen, sabemos, editorial y se plasma la postura editorial del medio. Pero gracias a Dios nunca he tenido la tentación de... Yo siempre que he firmado algo lo he firmado convencido, lo cual yo creo que es un privilegio en los tiempos en los que nos encontramos. Pero, y creo que mis compañeros pueden decir lo mismo, nunca les he obligado a firmar nada que no se sientan conformes con ello, ni nada que suponga un problema, ni para su ética, ni para su forma de entender el mundo. Entonces, a lo mejor no están de acuerdo con ciertas cosas de nuestra línea editorial, pero desde luego pueden firmar con una cierta seguridad de que están haciendo su trabajo de forma ética. ¿Qué me dices que no todo el mundo está haciendo las cosas así? Bueno, pues puedo decir que estoy de acuerdo. Tenemos un entorno en el que hay muchísimo ruido, diría periodístico, pero realmente más que periodístico es mediático. Entonces, yo he dicho que el periodismo es contar cosas y que sean verdad. Ahora mismo, más que esa dinámica, yo veo que estamos en un mundo en el que se cuentan cosas con un objetivo muy claro, muy incluso a corto plazo. Probablemente casi nunca cumplen ese objetivo. Y bueno, ya veremos lo que sucede. El único problema es que el ruido, por ejemplo, creo que es justo afirmar que existe un ruido de sables constante para acabar con Podemos. Sí. Yo personalmente no es un partido al que yo votase y tengo serias discrepancias con prácticamente cada cosa que defienden. Pero precisamente por eso, el hecho de que haya ruido constante por cosas que con las que no me identifico, no creo que sean ciertas o que sencillamente me parecen pues cosas que se hacen con el ánimo de hacer daño sin más, eso lo que hacen es, para la gente que queremos hacer una crítica razonada a los postulados de ese partido o a sus errores, que los ha tenido y muy graves, pues lo que nosotros decimos acaba quedando disuelto en un mar de ruido. Y se pierde. Entonces yo puedo decir, oye, vosotros podéis decir lo que queráis de lo que queráis, pero a mí me parece que lo más grave de Podemos en los últimos tiempos, yo sé que esto es impopular desde luego entre la gente que les aprecia, pero lo más grave que tiene Podemos es que, como está todavía por hacer en muchos aspectos, ha tenido ciertos dejes que son como mínimo preocupantes, como fue en el acuerdo con el PSOE hablar claramente de la necesidad de poner a gente comprometida con lo que ellos llaman el proyecto de cambio al frente del Poder Judicial, lo que para mí sería una cosa bastante dramática. Pues si bien en España es cierto que los partidos han tenido un control excesivo sobre el Poder Judicial y siempre lo han intentado tener, al menos los partidos que vienen de hasta ahora lo han hecho la chita callando, lo han hecho de forma más honor disimulada. El hecho de que vengan con vocación de comisariado político me parece peligrosa. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes decir esto, pero en un mundo en el que hay decenas de firmas, decenas de medios arremetiendo constantemente sobre cada pequeña cosita, con quién sale Pablo Iglesias, y casos pequeños, algunos más, otros menos graves, pero que para mí realmente no reflejan lo que son. Claro, pues entonces a mí hace que cuando estamos intentando hacer crítica seria se pierda un poco por el desagüe. Entonces, yo realmente... tengo la ventaja de que me contrataron bajo la premisa de que podía atizar a todo el mundo. Lo he hecho con bastante tranquilidad y con bastante rigor, al menos a mi parecer. Y bueno, eso me ha dado cierta tranquilidad y me deja dormir por las noches. Hay una cosa curiosa y es que no sé si ha sucedido muchas veces que han escogido para una persona que viene del mundo de la tecnología y de las telecomunicaciones para hacer un proyecto en el que se habla no solo de información de empresas y de tecnología y de viajes y del sector del turismo, sino que además se habla de política y se habla mucho de política. Yo creo que mi perfil gustó entre los promotores del proyecto porque básicamente soy un tecnócrata que piensa que las soluciones pragmáticas suelen ser las mejores y ahí estamos intentando generar un medio pragmático que se escape del ruido y que pues sea un poco un oasis de, por lo menos, de reflexión y de noticias bien hechas. No te digo que no nos equivoquemos o que no nos hagamos mal las cosas, ¿eh? O sea, cada error que hemos cometido, eso es otro tema, claro, eso es aparte. Cada error que hemos cometido, y te aseguro que los hemos tenido, a mí me pesa como una losa, que probablemente será lo más raro de ocupar un puesto de dirección después de toda la vida siendo redactor. Pero eso no quiere decir que al menos nuestra vocación sea la de contar las cosas como suceden y de la mejor manera posible. Y bueno, ya que estamos con esto, ¿cómo surgió? Porque estamos en una época, ya lo hemos comentado, es difícil conseguir dinero, la financiación para los periódicos casi siempre suele venir de la publicidad está mal, estamos en crisis. Han cerrado muchos periódicos, los grandes medios, también tienes problemas de financiación, se vende menos en papel. Los grandes parece que sí, tampoco se arriesgan mucho por el digital. ¿Y cómo surge la idea de crear un periódico solo en digital? Bueno, yo en realidad no creo que haya mucho más alternativa. Quiero decir... No, en papel desde luego sería, vamos... Claro, me dices, un periódico en digital, y yo diría, hombre, yo creo que nadie hoy en día con dos dedos de frente montaría un periódico en papel, periódico propiamente dicho. Y lo digo a sabiendas de que en el último año incluso ha habido quien lo ha intentado, pero bueno, yo me reservo mi opinión sobre sus posibilidades de éxito y su track record. Ten en cuenta que, bueno, tú sabes perfectamente que no sé cómo se han enfrentado ahora en los últimos años a un cambio del modelo productivo, que ha llevado a que haya también un cambio en las relaciones de producción en el mundo del periodismo. ¿Por qué el periodismo ahora hay tanto ruido? Porque es mucho más fácil generar cosas que parecen medios y que tienen aspecto de medios y que transmitan mensajes. Es relativamente barato. O sea, en realidad cualquiera con un poco de tiempo y conocimientos puede armar algo que parezca razonablemente profesional y que parezca un medio de comunicación. Y de hecho de ahí han salido proyectos que a mí me resultan bastante, bastante interesantes y que hoy son líderes en sus respectivos segmentos. Dicho lo cual, dado que ha habido un cambio en el modelo de producción y ya no hace falta una gran rotativa y ya no hace falta una gran estructura para que una cosa pequeña salga adelante, pues lo normal es que haya habido distintos proyectos que hayan intentado salir con esa vocación, y siempre en digital porque es lo barato. En realidad, cuando nace el mundo, tiene que nacer con una inversión absolutamente brutal, tenía que tener compromisos de publicidad, estamos hablando de una cosa que sucedió hace muchos años, cuando nace La Razón, estás hablando de periódicos que son muy difíciles de hacerlos nacer y se ha demostrado que son muy difíciles de matar. O sea, es muy difícil, es una maquinaria que una vez que la pones en marcha es difícil que caiga. Dicho esto, un medio digital es bastante fácil de poner en marcha y bastante fácil de que al final termine muriendo por su propia capacidad o incapacidad de generar ingresos. Yo una vez más tengo que decir que tengo afortunadamente accionistas que piensan en el largo plazo, que entienden en que la generación de ingresos va por fases, que afortunadamente no se han tenido que gastar muchísimo dinero en que esto salga adelante, lo suficiente como para pagar a un pequeño grupo de periodistas buenos, comprometidos y con ganas de trabajar, y así nos va. Yo realmente sí creo que hay muchas formas de ganar dinero con esto, ¿eh? O sea, creo que hay modelos de negocio para el periodismo y que ahora vamos a ir explorándolos. Hace poco estuve en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca, que para mí fue una experiencia bastante, bastante enriquecedora porque me rodeé de gente realmente buena de este sector. Y una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, estamos todos bastante coordinados en cuanto a lo que debía ser el concepto de branded content, el contenido generado, patrocinado por las... o por las marcas. Entonces, ahí estamos viendo cosas que realmente son interesantes. A mí, por ejemplo, Mediatek, la compañía de chips, me paga un blog que se llama El Smartphone Español, y en el que estamos intentando hacer contenido relacionado con marcas españolas de tecnología como Walder, Energy System, BQ, que tienen un peso específico en el mercado y que yo no tendría los recursos reaccionales para estar dedicando dedicándoles el tiempo que les estoy dedicando. En realidad, MediaTek lo único que está haciendo es contribuir a cambio de la aparición de su imagen y de promover a empresas que en realidad son también clientes suyos, pues estamos generando información sobre este tipo de cosas. Y yo creo que ahí estamos empezando a ver cosas interesantes, porque no nos olvidemos de que las marcas tienen muchos conocimientos. Me contaban en Huesca una anécdota bastante curiosa, pues un proyecto de branded content que tenía que ver con que Michelin explicaba cómo hacer el mantenimiento de las ruedas. Oye, pues tiene sentido que Michelin explique cómo se hace el mantenimiento de las ruedas, porque seguro que sabe más Michelin de mantenimiento de ruedas que cualquier redactor al que pongas a escribir sobre el particular. Es interesante, hombre, pues joder, pues a mí a lo mejor, mucha gente tiene un coche, a lo mejor es un contenido que resulta relevante. Entonces, el hecho de que las marcas contribuyan a generar contenidos que puedan ser de interés en diferentes formatos para los lectores de los medios y que esto ayude a que se pueda pagar información que a lo mejor es menos interesante para ellos, pero que sí es importante para la gente, oye, pues eso hay que analizarlo. Yo creo que estamos trabajando muchos en esa dirección. A mí, posiblemente esa sea la forma que realmente más me gusta. Además, se indica que el artículo, pues, que está patrocinado y tal, y no hay ningún problema. A mí como lector me gusta. Pero a muchas empresas, el que toma la decisión final de que esto se apruebe o no se apruebe suele ser una persona que no está muy metida en el mundo de, pues, ya tanto de Internet, de las redes sociales y de los blogs, porque yo creo que esto viene mucho de los blogs. ¿Cómo son las experiencias que te has encontrado explicándoles todas las marcas? Pues mejor de lo que te podrías imaginar. Yo creo que va viendo también un cambio. Y yo creo que eso es por lo que sabemos, cuando empieza el proyecto y empieza a salir adelante, a mí me genera optimismo porque la relación que empecé a tener con las marcas, cuando empezamos a hablar de compromisos publicitarios y este tipo de cosas, yo noté que era muy, muy favorable a este tipo de cosas. Yo creo que cada vez más vamos entrando en un entorno en el que la responsabilidad corporativa tiene cada vez más peso. Hemos venido de años de mucha crisis, de situaciones bastante, bastante complicadas, bastante oscuras, poco transparentes. Entonces, Internet es lo contrario de la falta de transparencia. Entonces, en realidad, en un entorno en el que la generación de mensajes es tan constante y tienes las redes sociales y tienes tal, yo creo que las marcas se están preparando mucho para generar contenidos de relevancia. A veces lo podrán hacer ellos por su cuenta, otras veces se apoyarán en nosotros los medios. Pero ahí estamos viendo cosas realmente interesantes. Yo siempre he dicho que llegará un momento de mi carrera en que a lo mejor lo que me apetece es ser redactor jefe de una empresa. Y esto parece llamativo, pero dices, joder, pero hay empresas que ya están trabajando en una generación de contenidos muy agresiva y de una calidad bastante, bastante sobresaliente. Hay proyectos que son in-house de las compañías que me sorprenden por su calidad periodística, porque hay algunas empresas, poquitas, pero las hay, que se están poniendo mucho las pilas en este apartado. Ventaja de un medio chiquitín, como sabemos, que en muchos aspectos puede ayudar a las marcas a hacer algo que ellos a lo mejor no tienen claro que se puede hacer, que es el generar contenidos relevantes e interesantes y a partir de ahí seguir trabajando. Lo más curioso es que a veces me han preguntado, joder, pero este contenido es patrocinado. ¿Y sabes por qué me han preguntado? Porque era favorable o porque no era muy negativo. Estamos acostumbrados, yo creo, a un entorno en que las únicas noticias tienen que ser las malas noticias, lo cual no quita que sean las más importantes, porque en muchos aspectos son las que ayudan a corregir situaciones descompensadas. Pero no tiene por qué ser siempre así. Yo muchas veces doy buenas noticias o cosas que me parece llamativo que ha hecho una empresa o que son interesantes, o que una empresa española con la que no he tenido nunca contacto, pues me entero que ha tenido un hito importante en el exterior y me parece que puede ser un ejemplo para el resto de compañías de cara a qué actividades se pueden hacer para que les vaya mejor y así nos vaya mejor a todos. Oye, pues es una cosa que para mí es importante. Entonces, ¿eso es contenido patrocinado? No, es sencillamente una buena noticia, que también las hay. No son solo las malas. Entonces, yo lo que digo siempre es que cuando hay una buena noticia no está pagada. O sea, pero cuando está pagada siempre voy a poner que está pagada. Lo cual es una forma que yo tengo más o menos de salvaguardar el que todas las cosas que estamos haciendo en Sabemos queden más o menos protegidas. Si tú ves una buena noticia escrita en Sabemos, quiere decir que la hemos considerado relevante como para contarla. Y si ves que forma parte de una estrategia de branded content, pues lo vas a ver claramente y vas a saber quién está pagando por eso. O sea, que en ese sentido, por lo menos, vas a tener una cierta trazabilidad del contenido informativo. Una empresa, además española, con la que tú también tienes muy buena relación, que consigue que todos, cuando veamos una buena noticia, nos alegremos y sepamos que no es pagada, es Pepefón, ¿no? Es una de las pocas empresas que yo creo que ha conseguido que prácticamente todos los blogs de tecnología, cuando hace algo, lo mencionen, porque realmente lo ha hecho bien, aunque es algo que no es muy, muy habitual. Y ya... Sí, luego vamos a hablar de eso, pero bueno, bien. Vale, y ya por ir terminando, ya vamos acercándonos a la media hora, no te quiero robar más tiempo, que además estás por la calle. El tema de la competencia en el periodismo, ¿no? Porque ahora con Internet se ha puesto muy de moda la competencia desleal. Esto empezó con los fotógrafos, que cualquier persona que se compraba una cámara digital más o menos ya hacía los bautizos y las comuniones de sus amigos y familiares. Y en el periodismo se está metiendo mucha, mucha gente. Apple ha cambiado, ahora va a sacar Apple News. Facebook también está interesado en meter periódicos ahí dentro. Ahora todo el mundo parece que quiere hacer periodismo. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, vamos a empezar por lo primero, que me he quedado con las ganas de lo de... Dale. Con las ganas de lo de Pepefón. Pepefón, cuando hablo de las ventajas de la transparencia, de hacer bien las cosas, en realidad en muchos aspectos me refiero a lo que hacen ellos. Pepefón ha conseguido por sí misma que la calidad percibida por los clientes en España sea mejor. O sea, enseña muchas lecciones a los grandes y yo creo que ahora tenemos mejor calidad y mejor atención al cliente en los servicios de telecomunicaciones gracias a ellos. Dicho lo cual, también una cosa que es bastante peculiar es que Pepefón, cuando empieza la etapa actual de despegue que les ha llevado a tener más de 1 millón de clientes de móvil, lo hacen porque son muy listos y lo que hicieron en su momento fue convertir en socios a portales de tecnología bastante relevantes como Mobilonia, como Adeslezone, uh-huh. y les ponían a comercializar sus tarifas como si fueran una tienda, de manera que estos portales de tecnología veían en Pepefón una forma de generar ingresos. Siempre fue muy transparente, era una forma de comercializar más, y me pareció bastante, bastante inteligente cómo se planteó. Entonces eso generó también una situación, digamos, de simpatía entre estos medios y Pepefón, que además luego se quedaba conversada por el hecho de que son eminentemente buenas personas. O sea, yo tengo buenos amigos dentro de... Y digo amigos de tomarme cañas, o sea, gente buena. O sea, en Pepefón hay gente buena. Pero además fueron muy inteligentes en su relación con los medios tecnológicos. Y sobre la segunda parte, que es la del intrusismo en periodismo, bueno, yo creo que es un problema de la desintermediación generada por Internet y por las nuevas tecnologías. Yo personalmente no tengo ningún, no voy a decir ningún miedo, porque miedo todo el mundo tiene, miedo a envejecer, miedo a morir, miedo a que tus competencias pasen a ser irrelevantes. Pero no, vamos, no siento que haya intrusismo en ningún sitio. Yo creo que Facebook, ahora con su plataforma para medios, yo haré todo lo que pueda por estar ahí, porque creo que vivimos en la era de la atención y que Facebook no solo es una gran fuente de tráfico, sino es una buena forma de garantizarte atención, pues yo intentaré estar ahí. Ahí realmente veo que lo que han hecho es una herramienta para periódicos, igual que siempre pensé que lo fue Google News, por más que la mil veces maldita tasa llamada EDE acabase con lo que conocíamos nosotros como Google News, que era el agregador. Pero en la parte de las tecnológicas yo creo que ellos han introducido elementos que tenemos que los medios aprender de ellos. En mi antigua casa, en Unidad Editorial, ellos tenían bastante claro cuando me fui que buena parte de su futuro pasaba por ser no una empresa de medios tradicionales, sino una compañía tecnológica, y estaban luchando por hacer cosas en esa dirección y contratando más programadores que periodistas. Yo soy periodista y me parece que tiene todo el sentido del mundo hacer algo así en determinadas circunstancias. Luego hay una parte que es en la generación de contenidos en la que, me perdonarás, pero sigo pensando que los periodistas tenemos todavía una cierta capacidad de storytelling, al menos algunos, en los que en la que merece la pena apuntalarse. Porque fíjate, yo creo que en el momento de la historia que tú mires hacia atrás, mires al pasado, digas en qué punto, lo que no han faltado nunca han sido cuentacuentos, nunca han faltado narradores, nunca han faltado personas que te contaban lo que sucedía en el pueblo de al lado, y a mí desde luego no me supone ningún drama que no tengan la carrera de periodismo. Yo al final lo que veo es que al final contaremos más historias de formas distintas, meteremos GIFs animados, lo haremos con realidad virtual, estaremos con cámaras de 360 grados, evolucionaremos todos. Yo espero que dentro de 10 años estar haciendo cosas muy muy diferentes a las que estoy haciendo hoy, pero me gustaría que dentro de esos 10 años, aunque lo que haga formalmente no tenga que ser igual a lo que hago ahora, sí que tenga el mismo sustrato que de lo que hablaba al principio, contar cosas y que sean verdad. Y medios como BuzzFeed, que empezó con vídeos de gatitos y ahora intenta hacerse algo más, más serio, ¿no os habéis planteado vosotros ir metiendo vídeos de gatitos por el medio? Mira, Mucientes, Mediotic, en Twitter, @Mediotic, es un colaborador y amigo nuestro, escribió un día un reportaje en el que hizo un ejercicio muy divertido, que era convertir todas las noticias que habíamos publicado en Sabemos, busfidificarlas. Entonces, era muy divertido de ver porque más o menos te ponía cómo sería Sabemos si estuviéramos pensando en esas dinámicas. Pues fíjate, yo no digo que nosotros nos vayamos a convertir en BuzzFeed, porque no creo que tenga sentido convertirse en BuzzFeed. Yo creo que ellos hacen lo que hacen. A veces es muy divertido, a veces no, a veces es irrelevante, a veces no. Lo que sí es cierto es que suelen tener cierta capacidad para atraer muy buen talento muy joven. Yo estoy pensando sobre todo en el caso de un antiguo compañero del Mundo, Guillermo del Palacio, que se lo llevaron y está haciendo cosas verdaderamente divertidas con ellos en la filial española. Y yo curiosamente le decía, joder, dentro de unos años acabaré trabajando para ti, Guillermo, y estarás diciendo, joder, Uriondo, no han metido suficientes gatitos. Estos GIFs que has puesto en los resultados de Telefónica son muy sosos. No has puesto bastantes caras de alerta haciendo el gamba. Entonces, yo me río mucho con esto. Sencillamente yo creo que es una evolución de las nuevas narrativas. Ellos son probablemente los más aventureros, se lanzan a todo, te hacen gamificaciones, te hacen juegos, buscan nuevas formas de narrar cosas. Al principio lo hacían con gatitos y poco a poco lo están haciendo con el resto de cosas de la realidad, y lo hacen de una forma que la gente quiere leer, porque estamos encontrándonos también con que la gente no quiere leer lo mismo que quería leer antes. Esto es España, a lo mejor la gente tampoco quería leer tanto. Entonces, buscar formas de visualización de datos interesante, buscar nuevas narrativas. Yo, desde luego, estoy muy abierto a eso, y creo que tendremos que trabajar para hacer nuestros contenidos más interesantes, y si tengo que introducir ese tipo de cosas, pues lo haré. Pero la cuestión es siempre que aporten algo más, porque hacerlo por hacer tampoco tiene mucho... No. Mucho sentido. Ahora, cada vez que lo hago, de vez en cuando hago cosas de estas, pero cuando lo hago siempre casi como de un punto de vista irónico. Pero llegará un momento en que a lo mejor se me acaba la ironía y lo tengo que hacer porque es la única forma que tengo de trasladar un mensaje complejo a una audiencia que tiene demasiadas cosas a las que dedicar su atención. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Desde luego yo estoy abierto, porque si no lo estuviera ya me podías jubilar y prácticamente cerrejar un tiro entre ceja y ceja. Bueno, ya la última pregunta, estás, la gente, se lo hemos dicho al principio, estás caminando por la calle, se te nota a veces en la voz. Tengo que preguntarlo, ¿con qué estás grabando que se te escucha tan sumamente bien? Esto es un podcast de tecnología, quieras que no, se te escucha genial para estar por la calle. Bien, pues la verdad es que estoy, es un poco publi, ¿no? Pero estoy ahora mismo con un Galaxy S6, todavía no el S7, el S7 lo estoy probando, pero el que estoy teniendo más o menos de forma recurrente es el Galaxy S6, que la verdad es que para entrevistas y tal tiene un rollo de direccionamiento y de comprensión de dónde vienen los orígenes del audio, que para mí es realmente sorprendente. Sin cascos ni nada. No, no, estoy hablando como si estuviera hablando contigo por teléfono ahora mismo, ¿eh? O sea, mira, es cierto que mi calle es una calle tranquila, o sea, y que no estoy yendo de un sitio para otro, básicamente estoy en la misma acera tranquila, yendo de un lado hacia el otro, o sea, y ni siquiera me he puesto el abrigo porque me has pillado recién salido del Car2Go, ¿ves? Es que en estas cosas es cuando no tendremos mochilas cohetes, pero joder, yo me cojo un Car2Go por la calle y me pongo a hacer un podcast por Skype con esta calidad, y pienso, joder, o sea, no tenemos mochilas cohetes, pero no estamos mal, ¿eh? O sea, no, tenemos, no, no. Tenemos nuestras cosas del futuro, ¿eh? Estamos muy bien, estamos muy bien. Y bueno, pues ya está. Está ya la última pregunta, chorras, porque es que me ha resultado sumamente curioso, de verdad, lo bien que se te escucha. Así que nada, ya no te dejo más. No, también algo de crédito tendrás que dar a que pongo mi voz radiofónica y especialmente varonil, que es la que hace que realmente ahí está la calidad de la película, ¿no? Que dice el de sinopsis de cine. Hombre, ahí está lo moya. El sonido importa mucho en el vídeo, ¿eh? La gente piensa que no, pero el sonido importa mucho. Pues ya está. Nada más. Te dejo. Tengo muchas ganas de desvirtualizarte en Zaragoza, a ver si nos vemos pronto ya en mayo. Y lo que pasa es que ya no sé qué contar en las jornadas, porque yo creo que ya con este podcast ya he contado más o menos todo lo que sé. O sea, en la vida ya. O sea, todas mis lecciones, lo que le quería contar a mi hija cuando creciera, ya te lo he contado en este rato. O sea, más o menos ya me he quedado sin argumentos. Espero que se me inventarme algo de aquí a mayo. Seguro que se te ocurre algo. Un saludo, Miguel. Buenas noches. Otro para ti, Daniel. Buenas noches.